Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. A mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Unida mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Muy bien, hemos escuchado con Pedro Infante esta bonita canción que hemos escuchado, y naturalmente pues con esto estamos saludando a doña Delphi Villagrán, Delphi de Villagrán, que la ha solicitado a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero ahora vamos a platicar datos importantes. La Feria de Quetzaltenango a través del tiempo, y ahora que llega a su 136 aniversario. La Feria de nuestra ciudad de Quetzaltenango ha sido a través de los años una actividad que traspasa fronteras. Levanta suspiros en los quetzaltecos ausentes. Es un cúmulo de recuerdos para los pobladores que alguna vez celebraron con el chicotazo, la silla voladora, también en la rueda de Chicago, o en los salones de baile, en los desfiles, veladas e históricos juegos de encostalados allá por los años 1970 en el Templo a Minerva, y para mejor pues observación los cambios que ha tenido la feria de Quetzaltenango, según los libros de las actas de celebración, iniciándose un año después de la fundación de la ciudad de Quetzaltenango, exactamente el 15 de mayo de 1525, allá en el Cantón San Nicolás, ahora Barrio La Democracia, Zona 3, que comprendía parte del lugar donde hoy está el Imbo Centenario y el parque frente a la Escuela de Enfermeras, con toda la pompa, autoridades, cuerpo y de diplomático, se presentaba y se preparaba para celebrar este aniversario. Bueno, pues fíjense que habían las autoridades y cuerpo de arcabuceros, soldados de uno, cohetes, ayudantes, asistentes al baile de la mesa de los refrescos, hoy así se llamaba, fíjense ustedes, ayudantes que asistían al baile a la mesa de refresco, hoy es el cóctel con bocas. Lamentablemente los libros nos dicen, no dicen nada sobre la venta de productos de este lugar que albergó la feria durante 315 años, ya que en 1840 Rafael Carrera, cuando era presidente de Guatemala, decide eliminar esta festividad cuando tristemente invadió el estado de Los Altos. Vamos a platicar de esta historia mientras tanto. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Le vamos a complacer con mucho gusto. También para doña Margarita Juárez. Felicidades allá en los Estados Unidos. Nos sintoniza esta mañana. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Sabor de engaño siento en tus ojos cuando me miras, sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas, no eres sincera cuando me dices que aún me quieres, si en tus palabras se nota el filo de la traición, es imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Sabor de engaño siento en tus ojos cuando me miras, sabor de engaño siento en tus labios cuando me besas, no eres sincera cuando me dices que aún me quieres, si en tus palabras se nota el filo de la traición, es imposible seguir fingiendo de esa manera. Agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu corazón. Sabor de engaño es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves inolvidable de boleros. En 1844, 4 años después de no tener feria, las autoridades municipales piensan en una situación económica de Quetzaltenango y deben de levantarse, y autoridades de la feria, pues ya hablando de las ferias, imponen el primer viernes de cuaresma en el barrio El Calvario. Los artesanos de Totonicapán traían sus productos y se habla de las famosas naranjas, escobas de Rabinal, Baja Verapaz, de las galletas con pollo rostizado, todo de Sololá, sin faltar el pescado, hojas de machán, lagarto por libra, así también pescado y tantas cosas que se empezaron ya a celebrar en esos años en la feria del primer viernes. Y luego, ya en 1884, 40 años después, el licenciado Juan Pablo Maldonado, alcalde primero, propone al Consejo Municipal que la feria titular se celebrara del 14, 15 y 16 de septiembre en lugar denominado La Ciénaga, hoy Rotonda Zona 2. Noción que fue autorizada por el cuerpo municipal. En esta área solo había un hermoso chalet conocido como Bellavista, pues ahí donde vivió muchos años don Chente Tovar. Funciona una tienda, ventas de comercio. Ahí se celebraba el baile de gala con orquesta y mencionaba la autorización en los Juegos de las Tortugas, pero no explica en qué consistía. Se hablaba de comedores, ventas de cuartillas, licor, leche y sabores. Así, esta feria se extendía hasta el famoso hipódromo Colonia Molina, el hipódromo, así se llamaba, lo que ahora es Zona 5, Colonia Molina, donde se celebraba la feria vacuna, donde acudían ganado y gente que criaba animales en toda la región suroccidente. Esto es lo que sucedía en el hipódromo Zona 5 y aquí en la Zona 2, La Ciénaga, en aquel año de 1884. Vamos a seguir con ello, y saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona 1, El Calvario, y saludos también para su cuñada Margarita Juárez, que nos sintoniza allá en los Estados Unidos. Saludos también para Juanita Jacobo y a la doctora Mejía en el barrio Las Flores, nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer a doña Olivia con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Queremos rosar tuyo beso nos dimos y en el beso vimos tu amor y mi amor. Tu amor y mi amor. Muy bien, hemos escuchado con los Dandys Cerca del Mar. Fue para complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Bueno, pues fíjense que en ese año de 1884 se iniciaron los desfiles cívicos con bandas militares encabezadas por la comitiva del Grupo Municipal, Corregidor, Gobernador, Vecinos Distinguidos, que iban con los estudiantes al compás de los redoblantes. El desfile incluía jóvenes en bicicleta. Se iniciaba el desfile frente a lo que fue el Banco de Occidente en el Parque Centroamérica. Pasaba por la Municipalidad y bajaba por la calle de San Sebastián, hoy Sexta Calle, y cruzar donde ahora se encuentra el Puente de Piedra. Y llegaba a la calle 24 de Junio, hoy Diagonal a Gatón Boj. Pasaba ya precisamente por Radio TGD y Calzada La Independencia, hasta llegar al Arco de la Revolución, ahí precisamente es donde ahora está el Monumento a la Marimba. Durante 5 décadas, año con año, la feria se celebró en este lugar, zona 2 de Quetzaltenango, aquí en la Ciénaga, ocupando también el hipódromo, zona 5 de Quetzaltenango, lo que ahora es la colonia Doctor Roberto Molina. Esto se celebró precisamente y finalizó hasta el año de 1934, la Feria de Quetzaltenango, aquí en la zona 2 de la Ciénaga y también en el barrio, más bien barrio La Ciénaga, zona 2 donde está la rotonda, y luego también allá en la zona 5, Colonia Molina, el hipódromo. En este barrio La Ciénaga fue donde se llegó la primera vez el chicotazo, un juego que muchos recuerdan en esos años mozos donde se celebraba la Feria de Quetzaltenango. Tenemos ahora nuestro corte comercial y luego regresamos con ustedes. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Thank you. eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida es el título de esta canción que nos ha interpretado, vamos a ver, Los Tecolines. Los Tecolines con Toda una vida. Bueno, y fue para complacer a Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona 10, Pacajá. Como les comentaba, aquí la feria en la zona 2 y en el hipódromo llegó hasta 1934. Ya en 1935 las autoridades municipales deciden trasladar la feria a lo que es el Templo a Minerva. Ahí florecen los salones de exposiciones que mostraban la calidad de empresas. Empresas, industrias, artesanías que movían la economía quetzalteca. Y la plaza que recuerdan negocios como cantinas, el topacio, así también las loterías que iluminaban la feria, la Luminosa, Lotería La Marinita, La India Bonita, Lotería La Guadalupana y sin faltar aquellas garnacherías de Juchitán, El Lucerito, los churros sevillanos de Doña Doris Regalado, las ofertas de Marsal al Huevo, que 10 centavos valía el vasito, y la primera venta de los hot dogs llamados antiguamente Las Alpinas en 1968, así le llamaban a los hot dog. ¿Quién no recuerda los famosos palacios del terror, las galeras oscuras que anunciaban al niño atómico, a los Randy, el niño lagarto, la mujer araña, la mujer sin cabeza? Espectáculos donde los curiosos salían ya sin la cartera porque el pánico en el interior de los lugares estos pues hacían de las suyas los que verdaderamente se dedicaban a meterle la mano en los bolsillos a todos los que llegaban a estos lugares. Pues la novedad de los juegos mecánicos se instaló el Chicotazo en 1940 con la famosa Flor de Pascua, la Rueda de Chicago, la más grande de Centroamérica, la Silla Voladora, los Caballitos, el Carrusel. En la década de 1970 aparece el Playland Park con el Zapato, el Huracán y el Tibiritábar. Recuerdos añejos de la Feria de Quetzaltenango. Seguimos con ustedes a través del programa. Saludos para los amigos que nos sintonizan allá en San Cristóbal Totonicapán, para don Fernando Ordóñez. Felicidades esta mañana, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Como no me has querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar. Muere la esperanza que añoro, pues te teniéndolo todo. Nada te puedo dar. Amigos, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, las canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer en este espacio. Bueno, pues saludos a todos los amigos que suspiran fuertemente con estas canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables del ayer y recordando aquí lo que era la Feria de Quetzaltenango cuando se instaló precisamente en los años de 1935 en los templos a Minerva. Aquí prevalecieron los famosos chincheros o zarabandas, como les llamaban. ¿Quién no recuerda? Yo recuerdo que los amigos de la tercera edad nos pueden comentar algo de lo que era el Salón El Águila. Fue tan célebre este salón que se ubicaba en lo que hoy está frente a la Cueva de los Leones. Era una galera de tierra y techo de lámina. También habían palos rústicos y una sábana que cubría la improvisada puerta principal, que resaltaban los letreros en los cuales se leía prohibido tirar chencas en el suelo porque las señoritas se pueden quemar los pies. Y en otro cartel decía 2 piezas por 25 centavos y se colocaba precisamente un lazo para la concurrencia. Y eso era lo que utilizaban para cobrar los 25 centavos, 2 melodías bailables, 25 centavos. En el espacio donde hoy se están ubicando las pacas de ropa, aquí en el Minerva, se realizaba la diversión programada por la Municipalidad de Quetzaltenango, que consistía en juego de coche encebado, palo encebado y la carrera de encostalados. Cantidad de niños acudían a tratar de capturar al cerdo, rapado y lleno de manteca. Otros grupos luchaban por alcanzar los billetes que lucían en la punta de un palo clavado en tierra y untado de manteca. En otro espacio, varios padres avivaban a los patojos a cruzar la línea metidos en un costal. El costal, precisamente, la carrera de encostalados. Los desfiles eran lo mejor. Bellas batonistas, gallardos gastadores encabezaban el bloque de escolares que llevaban cuadras de estudiantes que marchaban al compás de la banda de guerra, que culminaba frente al templo Minerva en el hipódromo, hoy es el complejo deportivo, donde la noticia principal era la cantidad de desmayados que durante los maratónicos actos cívicos, así, maratónicos actos cívicos porque tardaban mucho, cantar el himno, escuchar el acta de la independencia y otras actividades que ahí se desarrollaban y claro, la Cruz Roja pendiente por todos los desmayados en esa mañana del 15 de septiembre allá en el Hipódromo Minerva. Vamos a seguir platicando de lo que fue en esos años lo que fue precisamente la feria de Quetzaltenango en los años de 1935, 1936, 37, 38, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a escuchar esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si acaso piensas tú al fondo de mi alma, ahí está esperando un corazón sincero que vive para ti, que vive para ti con la esperanza. Que la mentira es lo que ofrezco. No creas tampoco que mi cariño pasa. Lo que te ofrezco sale de mi alma, ella no miente. Hazme dichoso, ten en mi ser, yo te lo pido. La vida pasa y lo que viene solo Dios sabe. ¿Qué más has de pedir que no te ofrezca yo? Compréndeme. Eso no es lo que vale, eso no es lo que cuenta. Aliéntame, tomaré otro camino. Eso quiere el destino. Perdóname. Muy bien, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Fíjense que estamos platicando de lo que era antiguamente la feria aquí en el Templo a Minerva. Antes, pues, aquí me llamaba don Oscar Jack, que nos sintoniza en la Avenida El Cenizal, que él llegó a bailar, o veía a ir a bailar, creo yo, porque no me contó si él iba a bailar ahí, pero que 5 centavos valía la melodía bailable, y las señoritas que venían especialmente para ese baile, como dice, eran las damas de la Costa Sur, la que aquí les dicen las guacheñas. Pues eran las primeras en venir a danzar a este Salón El Águila, que ahora se encontraba frente a lo que es la Cueva de los Leones. Pues los desfiles eran de lo mejor, bellas batonistas, como dice en la nota del recuerdo. También las veladas de elección de reina de Quetzaltenango eran acontecimientos seguidos por Radio Nacional TGQ, Radio TGD, Radio Cadena Landívar, que también transmitían los almuerzos oficiales presidenciales día de inauguración de la feria, como el almuerzo del 15 de septiembre, donde acudía el presidente de la República de Guatemala, aparte de inaugurar la feria, el almuerzo presidencial, acompañado de la primera dama de la nación, con una comitiva de ministros, en su mayoría militares del Ejército Nacional. Las noches eran espectaculares. Juegos mecánicos, películas del Santo de Pedro Infante de Javier Solís, que exhibía la tabacalera centroamericana, con una sábana blanca ahí en el hipódromo, donde estaba precisamente el lugar que ocupaba la carrera de caballos. Proyectaba una serie de películas para todos los asistentes y después a obsequiar los famosos cigarrillos Víctor, Payaso, Plaza y Cigarros Belmont a toda la concurrencia. Las roscas, las manías y los dulces se unió al chocomil, a los churros, a la gama de novedad en 1983, tal como llegan también las juchas con las famosas garnachas. Así también se traslada el salón del Cefemerc. Así es donde termina la feria, aquí en el Templo a Minerva, donde por muchos años estuvo y luego se traslada al Cefemerc, donde empieza otra nueva historia de la Feria Centroamericana de la Independencia. Saludos para Fabricio Nimatujo y también para su hermana Fabiola. Vamos a complacerles por acá. Vamos a ver si ya tenemos la canción. Vamos a saludar a don Oscar Jack en la avenida El Cenizal, en la zona 4 de Quetzaltenango, nos sintoniza esta mañana y aparte de la tarde. También saludos para Fabricio y para Fabiola Nimatuj, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y estamos saludando también cordialmente a los amigos que nos sintonizan esta mañana, y ya saben que sí, pues en esta oportunidad, si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la aplicación Spotify, en la cuenta de Raúl Xicará, que con gusto pues ustedes estarán por ahí en esta ocasión escuchando, si no lo escucharon ahora, en Spotify. Estamos saludando también al Tribunal Eclesiástico de Los Altos, que están escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros y la historia también escuchando de la Feria de la Independencia. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Guatemala es tu tierra, tu patria. Hónrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Dios nunca muere, con la participación de Pedro Infante, y fue para complacer a doña Olivia Mejía, zona 1 El Calvario, saludando a su cuñada Margarita Juárez, que nos sintoniza en los Estados Unidos. Bueno, pues fíjense que estaba platicando, viendo aquí que las rosquitas, que son tan deliciosas, las manías, los dulces, se une el chocomil en la feria, los churros, la platanina, la papalina, una gama de novedades que también ingresó el churrasco, como también los sabrosos y riquísimos antojitos huehuetecos, y así también la deliciosa pizza. Ya en 1983 se traslada la feria de Quetzaltenango a los salones del CEFEMERC para dar paso a una feria moderna y hasta hoy inundada de tecnología que marca los tiempos de una actividad que es orgullo de los quetzaltecos. El Centro de Actividades Cívicas Propias de la Feria de la Independencia ha sido desde ya hace muchísimos años desfile que está de establecimientos educativos públicos y también privados que han recorrido las calles y avenidas de la mirada atenta de miles de personas que vienen a la feria. A dicha actividad cívica se le llama paseo. Era antiguamente, pues, y encabezado por las autoridades municipales, al ritmo de único tambor, deshilaban los alumnos del colegio e institutos de la ciudad. Desde ese entonces se manejaba un desfile militar en donde sus protagonistas debían de demostrar la elegancia, la virilidad impecable de trajes y una perfecta coordinación de educandos. Salían desde la 12 Avenida Zona 1 y pasaban por el Parque Central frente a la Municipalidad para darle el saludo al alcalde y al consejo, dirigidos hasta la Ciénaga. Esto era en un principio cuando se empezó. En la década de 1930 los alumnos desfilaban en bloques perfectamente alineados. Ya en 1950 se incrementó un tambor, pero fue hasta en julio de 1955 cuando un grupo de batonistas y una banda con una demostración llegaron a introducir otros instrumentos a las marchas, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como banda de guerra. Eran desfiles bien organizados. Los alumnos marchaban de una forma militar y las bandas colocaban marchas bien ensayadas, que era el centro de toda la actividad. Era un gusto verlos y admirarlos, así lo recordamos y lo recuerdan muchos quetzaltecos de la tercera edad. Los estudiantes se esmeraban por ser lo mejor, el mejor establecimiento. Sacaban así caballos portados con orgullo, con un traje bien distinguido, con la firma de paz. Desde hace unos cuantos años las reglas educativas hacían las organizaciones con los desfiles, eliminando cualquier rasgo militar en las marchas, introducir melodías modernas y alegres a ese repertorio. Así, han habido cambios en los desfiles aquí en la Feria de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ello platicando de esto. Mientras tanto, saludos para Fabricio Nimatú, y también saludando a su hermana Fabiola con esto que dice así. Cuenta, dicen que en la novela El Clon, este no era el tema principal de la novela, era el tema de una pareja que se encontraba, y cada vez que se encontraba esa pareja sonaba esta canción. Y así fue que, gracias a la popularidad de esa novela, esta canción llegó eventualmente a la radio. Luego llegó otra novela que se llamó Mirada de Mujer, de regreso, la segunda parte. Y esta canción fue el tema principal de esa novela. Y quiero que sepan que me acostumbré tanto a la novela que cuando llegó Fandangul yo pensé que le iban a poner también. Pero no me salió. Pero lo que sí me salió es que esta canción de Gustavo Márquez me ha acompañado desde entonces. Una victoria personal y una bonita canción. Mentir puede ser algo muy peligroso. Mentir puede ser algo muy comprometedor, pero esta, sin lugar a duda, es la mejor mentira que me ha salido. Que me digas que ahora el amor sabe que me digas que el sol va a dejar de alumbrar es querer renunciar a los sueños de ayer. Es mirar la montaña y decir no podré superar esa prueba que puede matar cuando estás justo ahí de poderlo alcanzar. Yo sí creo que mal nos podría caer olvidarnos que aún este amor puede ser mentira, que el amor se nos fue de la piel. Es mentira, que tus besos no saben a mí. Es mentira, que mi cuerpo te enfría y la magia termina. Me sabe a mentira. Que lo bueno algún día se acaba, es mentira. Que el adiós es volver a nacer, es mentira. Que tus ojos son vida y la fe es como un barco tirando en la orilla. Juro que es mentira. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a Fabricio Nimatuj, que nos sintoniza esta mañana. Bueno, pues hablando de la grandeza de la Feria Centroamericana de la Independencia en Quetzaltenango, como es un justo nombre, no solo radica en el éxito comercial, sino también se debe a la riqueza del certamen cultural como los Juegos Florales Hispanoamericanos, que datan desde 1916, y varios de belleza, como por ejemplo la elección de señorita Quetzaltenango Umial Tinimit Rechelajugnog, que fue creado en 1934 y a través de los años ha cambiado su nombre algunas veces. Quetzaltenango fue erigido como departamento por medio del decreto de Asamblea Constituyente del 16 de septiembre de 1845, casi cuatro décadas después. Las autoridades municipales solicitaron la autorización de la Feria Departamental de la Independencia, lo cual fue aprobado por el decreto gubernativo del presidente general Justo Rufino Barrios el 17 de junio de 1884. Cuando se habla de las festividades patrias, resalta la Feria Centroamericana de la Independencia, que en esta fecha estuviera cumpliendo 136 años de su fundación. Estamos saludando a nuestros amigos que esta mañana se están reportando por el hilo telefónico. Estamos saludando a los amigos que nos sintonizan allá precisamente en la Unión Americana. Saludos para Víctor Manuel López Chávez, que nos sintoniza allá también. También para Álvaro Villanueva. Le estamos deseando lo mejor esta mañana escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Allá en la capital centroamericana de la fe está Luisito, Elenita y también Luis Antonio escuchando. Si usted no pudo escuchar en los programas, el programa Remembranzas TGD y el programa Jueves Inolvidable de Boleros, pues en las plataformas digitales de Spotify y en la cuenta de Raúl Chicará pueden escuchar ustedes en cualquier momento, ya a partir de mañana, a partir del mediodía, ya pueden escuchar el programa y las canciones que hacen revivir momentos inolvidables del ayer a través de la emisora de la familia. Estamos saludando también a Rudy Ponce, que nos sintoniza en el barrio de Tepito, allá precisamente en el Distrito Federal. Saludando a Rudy Ponce, a su familia, a su prima Verónica Aparicio, como también a su familia Ponce Mul, allá en el municipio de Cantel. Saludos para nuestros amigos y ahora vamos a escuchar esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros.

tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí, sabor. José Meridiano con 24 minutos en la Estación de la Familia, presentando Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues ya para finalizar el programa queremos hacer una remembranza de lo que fueron los primeros transportes urbanos en la ciudad, que lo constituía la SIX, Circuito Interurbano Xelajú, que iba precisamente y transportaba a los quetzaltecos a la feria y regresaban ya vacías las unidades. Solamente venían a traer a las personas para la feria. El pasaje costaba 5 centavos. Su parqueo, un predio baldío donde ahora se encuentra una bodega de la empresa eléctrica. La SIX tuvo su ruta, Circuito Interurbano Xelajú, número 1, número 2 y número 4. Normalmente recorría la número 1, el Parque El Calvario, zona militar, lo que ahora es el Centro Cultural, Templo Minerva, Garita de San Marcos, el Capuano, allá donde estaban la fábrica Capuano, Molino San Francisco, Calzada Minerva y Parque Central. La ruta 2, Parque Calvario, Mont Blanc, Colonia Rosario. Mont Blanc es ahora donde está ahí cerca de la, lo que era precisamente la zona militar. Ahí estaba, también llegaba la Colonia El Rosario, El Limbo, Parque Central, luego la Ciénaga, hasta llegar al Rastro. La número 4 solamente estaba trabajando el día domingo, del Parque a las Rosas, y en 1965, el 12 de septiembre, llegó a inaugurarse los segundos buses urbanos en la historia de Quetzaltenango. Se llamaban SILA, Circuito Interurbano Los Altos. Así se llamaba, un desfile de buses por las calles, que se llevó a cabo aquel 12 de septiembre, donde todos los que quisieron ir a dar su colazo por toda la ciudad, pues llegaron a disfrutar de lo que era el Circuito Interurbano Los Altos. Estos 12 buses, 12 empresas de buses urbanos, estuvieron un largo tiempo, ya que más tarde empezaron a salir la Juvenil, Los Altos, San Antonio y hasta microbuses hay en la época actual. Esta mañana hemos tenido el gusto de platicar algunos datos importantes, datos unos nada más, porque esto tiene una historia completamente grande, lo que es la feria de la ciudad de Quetzaltenango, que ahora pues por el motivo de la pandemia y del cual estamos viviendo, este año no habrá celebración. Esperamos que el próximo año estemos para poder celebrar con mucha alegría nuestra Feria de la Independencia y el aniversario de nuestra patria. Estamos saludando a los amigos que nos sintonizaron esta mañana a través de la emisora de la familia. Un saludo muy cordial para el Tribunal Eclesiástico de Los Altos, que nos escuchan a través de la emisora de la familia. Saludos también para los amigos que nos escucharon allá en Tepito, en la Ciudad de México, Rudy Ponce. Saludos para Luis Antonio en la capital centroamericana de la fe, para Elenita y para Luisito, para don Emilio del Rosario Castro, Carlitos Chicaray, doña Connie Guerra, Maco Leiva en la Unión Americana, doña Magdalena Consuelo Yash, don Carlos Humberto Robles, doña María Adela Hernández, así también para Oscar González, que nos sintoniza allá en Los Ángeles. Y saludos para don Oscar González, y que nos están escuchando también en San Francisco, La Unión. Para Maynor Gómez, para don César Eduardo Gómez, un saludo también para Meli y para doña Cristina Quistán, viuda de Toc. Para Edgar Raúl en el barrio de la Cruz de Piedra, don Carlos Orochón Coyoy, a la señorita Rosa Delfina, un saludo también hasta San Cristóbal Totonicapán, para don Miguel Ángel Zapín, para don José Pac, también para don Jorge de León en la zona 3, para William Alexander Calderón, para la familia de León, como para don Eduardo de León en la zona 4, allá en Salcajá, don Daniel Ovalle también. Felicidades esta mañana, doña Amanda Cifuentes, que también nos sintonizó esta mañana en el programa. Don Julio Menchú en la zona número 4 en la avenida El Cenizal. También para don Eduardo de León en Salcajá. Para Olivia Mejía, zona 1, El Calvario. Para doña Margarita Juárez, para Juanita Jacobo y la doctora Mejía. Fernando Ordóñez, Oscar Yax, Fabricio Nimatú, Fabiola Nimatú, Astrid Coyoy, Claudia Tuc en la zona 10, doña María Antonieta Morales en la novena avenida salida para Almolonga, Álvaro Villanueva y Víctor Manuel López en Los Ángeles, allá en Los Ángeles, California. Felicidades. Bueno, pues muchas gracias por la sintonía. Los invitamos para que no lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Reciban el cordial saludo de Almita Rosales en la musicalización, también de Emerson de León y de un servidor, Raúl Xicará Chávez. Ya saben, si ustedes no pudieron escuchar el programa esta mañana, el programa Remembranzas TGD, como también el programa Jueves Inolvidable de Boleros, lo pueden hacer en las plataformas digitales de Spotify y en la cuenta de Raúl Xicará. Gracias por su sintonía y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. O si sufre el dolor que sufro por lo que fue. Mar, honda canción del mar. En cada ola de ti le miro llegar. Siento que se va en las olas sin decir adiós. Y luego, luego siento que se va en las olas sin decir adiós. La ra, la ra ra ra. Canción de...